Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Ecuador, Quito y el mundo, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a Aleación Maestra, tu programa de difusión del rock y metal ecuatoriano, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Cachita y Franklin, ¿cómo están? Buenas noches, desde este Quito bipolar estamos hiperactivos todos, creo, hoy día. ¿Por qué será? Por el café. ¿Será que influyen las dos tazas de café que nos tomamos? Y mega cargado. Buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo ya conectados. Buenas tardes en otras latitudes. Buenos días en otros lugares. Si no puedes dormir, pues también te estamos haciendo compañía aquí, en este programa Aleación Maestra. Sí, señores, les recordamos que nos escuchan, nos pueden escuchar a través de los 940 kilohercios en amplitud modulada, o si no, digitando el www.casadelacultura.gov.es. O también puedes comunicarte con nosotros al 2220-966 para sugerencias, comentarios. Nos pueden también mandar al diablo si no están de acuerdo en algunas cosas. Aguantamos todo. O escribirnos a la página de al fanpage de Aleación Maestra. Sí, por favor, ahí le dan like al fanpage. Y después comentan. Después comentan y sugieren. Y nos recomiendan cosas. Oye, y hablando de sugerencias, ya nos han estado llegando las invitaciones, los demos, los trabajos de gente y amigos que están interesados en que su material sea difundido aquí, pues lo vamos a hacer, lo estamos agendando, lo estamos ordenando y van a seguir saliendo porque sus propuestas no solo están muy buenas, sino que valen la pena. Y justamente para hoy tenemos unos invitados especiales, la banda Inside the Fire hacen metalcore. Los estamos esperando, ¿no? Se supone que ya mismo deben estar por llegar acá a la radio, así que muchachos, les esperamos acá tranquilamente, todo bien. Ya. Bueno, entonces, ¿con qué iniciamos? ¿Qué estuvimos escuchando? Estamos escuchando el tema Utopiando de Ramiro Acosta. Por favor, lee algo hasta que conteste yo. Oye, tema de 1972. Muy buen tema. La verdad, Ramiro Acosta, un señor productor, señor sonidista, señor músico. El señor Ramiro Acosta, poco que decir, es una verdadera eminencia en lo que tiene que ver al rock ecuatoriano. Uno de los músicos más buenos, más experimentados. Inclusive, sé que por ahí les ha ayudado en las producciones a ciertos grupos folclóricos. O sea, que no se limitó al rock. Sí, de trova. Sí, sí. Muy y de trova y todo eso. Y su calidad musical demostrada con este tema del 72. Oye, y una cosa que me llamó la atención justo, no sé si escuchó la gente igual al final del tema, el Sí se puede. Sí se puede. Me llamó la atención porque este tema es del 72. Ajá. Y el sí se puede se institucionalizó. ¿Así es? En el 99-2000 en la primera clasificación de Ecuador al Mundial. Sí, entonces, sí. Curiosa la cosa. Ahí estaría de preguntarle, ¿y cómo es que se dio eso? Algún rato hay que tenerlo por aquí al señor Ramiro Acosta, al negro Acosta. De todos modos, igual felicitamos al Sur del Cielo por la producción desde aquí de la antología del rock ecuatoriano. Muy buen trabajo. Primer volumen. Sí, yo tengo una, ¿qué sería? Un mal sabor de boca con este trabajo, pese a que musicalmente y de investigación es muy bueno, pero me deja un poquito algo que desear este trabajo. ¿Qué? Verás, se supone que este tipo de trabajos, de antologías, todo eso, son un trabajo de investigación profundo y se vuelven en una enciclopedia para los que nos encanta cierto estilo de música, ya seas tú rockero, trovador, lo que sea. Y la presentación es simpática, sino que tiene muy poca información. Se limita a presentar la canción, el músico y el año, pero no dice una pequeña trayectoria, una pequeña sinopsis, por lo menos unas 3-4 líneas de la banda, del grupo, del músico que están citándolo, ¿no? Sí, la verdad es que este es el punto álgido, el punto flojo de la producción, pero de todos modos la destacamos, sí. Porque sí sirve este tipo de fomentos aquí. Pero es que de todas formas hay que dejar un legado, una herencia, y me parece a mí que la herencia, la forma buena de dejarla es eso, darnos la información completa a los que consumimos la música. Ok, entonces para continuar vamos con la banda Luna Llena. Wow. Este es del año 79. Uh-huh. 1980. El tema se llama Vivencias. Escúchenlo. Yeah. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, esta es una noche especial para nosotros, estamos por conectarnos con el Estudio 2, donde se está realizando, se está efectuando algo que habíamos prometido desde hace como un mes, más o menos. Es una noche de gala, porque el Daniel ha venido de smoking también, ¿no? Así es, así es. Y el glamour no hay que perderlo nunca. Claro, claro. Ya. Y con este smoking, con este fondo, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro segmento de esta noche, que es... Muy buenas noches, Ecuador. Bienvenidos a... ¿Cómo es que te llamas? Tu radio reality show en el cual entrevistaremos a nuestros personajes famosos. Pues bueno, buenas noches, bienvenidos. Y ya estamos con nuestro primer participante. ¿Cómo es que te llamas vos? El subteniente. Ah, el subteniente. Muy bien, subteniente. Y si usted dice que canta, ¿no? O aparenta cantar. ¿Quién dijo eso? Pues bueno, este es un reality de canto y usted está aquí para eso. Yo como reality les digo la realidad, yo nunca he cantado. ¿Nunca ha cantado? Nunca he cantado, pana. ¿Y si usted canta, como quién le gustaría cantar? Como Alfredo Mercurio. ¿Alfredo Mercurio? Ah, sí. ¿No es Freddie Mercury? No, es que yo no soy extranjerizante, pan. Ah, ya, ya, le está dando su identidad. La identidad del panameño, Alfredo Mercurio. Pues... que sería en inglés Freddie Mercury, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a escuchar y luego los jueces tendrán que determinar a ver si su participación vale o no vale. ¿Pero escuchar qué? A escucharlo cantar. ¿Como general? Sí, como el general. Su interpretación de Freddie Mercury. Eso es lo mejor del mundo, man. Yeah. Lo mejor del mundo es eso. ¿Por qué te gusta Freddie Mercury? ¿Qué ves en él? Yo me identifico mucho con Freddie Mercury porque recuerdo mucho a mi tía. ¿Y por qué a su tía? Porque a mi tía le gustaba Freddie Mercury. No sea mal pensado, hombre. Ah, me extrañaba. Pues bueno, escuchémoslo esta noche aquí en el... ¿Cómo es que te llamas? Si tú vienes para el baile, tú quieres gozar. No sabes quién te pondrá a bailar. Si tú crees que es un latino de Amawir, te gritaron. We will rock you. Llegamos a Amawir, te gritaron. No. Pero ¿cómo que no, hermano? ¿Cómo que no? ¿Cómo es posible, chico? Señor, usted dice que se dedica a cantar. Bueno, a mí me pagan por eso, hermano. ¿Le pagan? Sí, me pagan bien. ¿Quiere escuchar la versión que hice en reggaetón del Ave María? No, pues gracias, gracias. Vaya, ensaye y vuelva al casting, por favor. Usted Pavarotti me tenía envidia, hermano. No, vaya, practique y regrese nuevamente al casting. Se le agradece, qué fatal. Coja su canasta multiproductos y vaya por la sombrita. Pero es que ustedes se lo pierden, hermano. Gracias, ahí no va. O más claro, como dice el chacal de trompeta, ¿se queda o se va? Se va. Regresamos con... ¿Cómo es que te llamas? Oye, ¿sabes que me encantaría que participara Celia Cruz? Franklin, pero Celia Cruz está muerta. Pero haz de cuenta, somos rockeros, podemos invocarla, hacer una ouija. Ay, es una muy buena solución. Pues bueno, trajimos a la medium. Por favor, dé su saludo para la audiencia. ¿Qué tal, queridos escuchas? Yo soy la medium despistada, medium loca, medium distraída. Pero se va a hacer lo que se pueda, a ver qué quieren. ¿A quién han venido aquí a pedirme? A ver, ¿qué quieren? Digan. Queremos que en este reality esta vez participe la guarachera mayor. Sí, lo que sucede es que hace un par de años, bastantes años ya, murió. Entonces realmente se nos complica contar con la presencia física de Celia Cruz. Entonces vamos a invocar su espíritu. ¿Pero están conscientes de los riesgos que vamos a tener? Pues no nos importan los riesgos, así que entremos en trance. Agárrense de las manos. Cierren los ojos. Y voy a decir... La mano, Daniel, la mano, dijo. Celia, ¿estás ahí, Celia? Celia, ¿nos escuchas? Danos una señal. Celia. ¡Ají! Digo, ¡azúcar! Celia, ¿eres tú? ¿Quién más podría ser que yo, mulato? ¡Qué honor poder tenerte participando con nosotros! Espera un momentico, me está entrando una llamada también de Fran Sinatra, espérate. ¡Franci! ¡Ahora no te puedo atender, oíste! ¡Me voy para Guanabacoa con unos ecuatorianos! ¡Ya! Está bien, sí. Yo también estoy muerta, pero de la risa. Bueno, chao, Franci. ¿Y qué es lo que recuerdas de cantar? Ah, muchas cosas, muchísimas cosas. Imagínate, yo era la mejor, la guarachera mayor. Al cantar yo acudo a mis experiencias personales, sobre todo en mi Cuba natal, ¿no? Saben que Cuba está llena de salsa, de sandunga, azúcar, ¿eh? Celia, nos enteramos que a ti te gustan mucho los Beatles. ¿Por qué te gustan los Beatles? Sobre todo los Beatles con salsa, me encanta. Es sabroso. Me encantan los Beatles, sí, le echas unos chochos, le agregas unos motes y son... ¡Ah, me hablas de la agrupación! Sí, por favor. De la agrupación, los favor, Beatles, no, sí. No confunda los temas. No, mira, los Beatles para mí fueron una inspiración. ¿Ya? Y una expiración también. Yo expiré del mundo de los vivos pensando que en algún momento los Beatles... Aunque ya me encontré con Lennon por acá también. Pues bueno, vamos a escucharte cantar y a que los jueces determinen si clasificas o no clasificas. Ah, ya sé lo que les voy a cantar desde el más acá. Yeah. Porque ustedes dicen el más allá, pero para mí todo es relativo. Ah, este es el más acá. Yo voy a cantar Let It Be. Ah, escuchémoste entonces. Escuchen, eso es lo mejor. Escuchemos a Celia Cruz participando en... ¿Cómo es que te llamas? Pedro en la tarima toca su trombón, Celia con la orquesta va a cantar. Pedro dice a Celia, eres un bombón, y por la noche siempre empieza a cararear. Hola, di, hola, da, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar. Hola, di, hola, da, vamos pa' allá, mira qué sabroso está. Pedro en el tranvía al joyero va. Chuta, les gustó, les gustó. Ya participaste. Pues, se te agradece y el público y los jueces determinarán si clasificas o no. De todos modos, a la gente se le insiste que voten al 666 con el nombre de tu participante favorito. O al 888, que es en quichua. Canchis, canchis, canchis. Algo importante a la medium. Ya esa técnica no se utiliza. La tecnología ha avanzado mucho para hacer contacto con los que estamos acá. Llámame a través de CNT. ¿Ya tienen fibra óptica? Sí, el cable le ha dado la vuelta a todo esto por aquí. Ah, bueno. Hay algunos que se han muerto doble. Está de aprovechar, entonces. Esto es... ¿Cómo es que te llamas? Estás escuchando... Aleación Maestra. Veinte horas con 20 minutos escuchábamos ahí el primer casting de ¿Cómo es que te llamas? Regresando acá, gracias por darnos el paso desde el estudio 2. Estamos aquí en el estudio 1, puedo decir que esa Celia es una tremenda. Qué barbaridad, ¿no? Estuvo, pero ¿quién diría? Todo acá. Pero ¿saben cuál es mi favorito? ¿Cuál? El general. Yo voto por el general. Claro, sí, ustedes de ley. No se olviden dejar los comentarios respecto a este reality que se armó aquí. No sé si les gustó más la interpretación de Celia Cruz, la guarachera mayor, o del general desde Panamá, ahí haciéndole un tributo, no sé si era tributo, cover, venganza, ¿qué sería? Falta de respeto. Cariño a la tía. Oye, y además, o sea, si la gente conoce más de estos tipos de... covers, tributos, interpretaciones, insultos o como quieras tomar los temas, pues. Lo que sea. Bueno, lo importante es que lo tomamos con humor. De todas formas, es para también reírnos, gozar. No es de nuestro agrado, siendo realistas, pero se hace lo que se puede. Y eso que tenemos más sorpresas todavía, ¿verdad? Sí. Sí, vamos sí a estar con dos audiciones cada programa de mes de febrero, ¿no? Ya, bien, perfecto. Entonces, para la próxima semana, Ay, ay, ay. No, chuta, no, no, no, ya estaba escuchando. A la gente les pedimos paciencia porque realmente para la próxima semana sí va a estar jodida la situación. Sí, sí, sí, así que sigan votando por sus favoritos. Al porque... 666. Al canchis, canchis, canchis. De todas formas, igual, puedes comentar lo que te pareció llamándonos al... 2229-66. O escribiéndonos al fanpage de... Aliación Maestra. Yeah. Oigan, son las 20 horas con 22 minutos... Y 22 segundos, exactamente. Es la exactitud. Oigan, vamos con un tema de demolición. Ay, por cierto, me parece que la banda Inside the Fire creo que tuvo algún inconveniente. Todavía no nos llaman, parece que no. Todavía hay tiempo. Démosle tiempo al tiempo, como dicen por ahí. Hasta mientras vamos con Demolición y su tema Noviembre Negro. Un verdugo satisfecho cumplió su misión. Quizás en el instante de reflexionar, encerramos nuestras vidas a la oscuridad. Noviembre negro. Noviembre maldito en las calles. Estómagos dispuestos a satisfacer asesinos con uniforme. Poder en contra insurrección, batalla cruel. Noviembre negro. Sálvate, corre, gritaba un padre a su hijo. El estruendo de las balas se escuchaba en su interior. Arrancada las entrañas de tu vientre, sepultadas en el río, no podías regresar. Noviembre negro. Noviembre maldito. mundo satisfecho cumplió su misión. Quizás en el instante de reflexionar, encerremos nuestras vidas a la oscuridad. Noviembre negro, noviembre maldito. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Son casi ya las 20 horas con 30 minutos. Escuchábamos el tema de demolición. Noviembre negro. Noviembre negro. De 1988. Excelente la proposición de la propuesta de demolición. De demolición. Te quedaste en blanco. Oye, ¿sabes qué es lo simpático? No más café para el Daniel. Sí. Por favor. ¿Sabes qué es lo simpático? Que todas estas propuestas así al estilo demolición, al estilo de se me escapan, necrofagia, no, necrofobia. Necrofobia, todo eso. Empezó a nacer mucho en esta época, ¿no? Y de ahí se han mantenido y se han quedado con fuerza ya pegados en... Creo que básicamente influenciados por lo que hizo Blaze al principio de los 60, sí, ¿cierto? Sí, sí. Entonces ellos dieron como que el impulso a las bandas, que también, o sea, Blaze estuvo influenciada, fuertemente influenciada por el movimiento thrash en uh-huh. Estados Unidos. Entonces de ahí, a partir de ahí salen todas estas bandas, y es por eso que incluso se nota una subida de decibeles, ¿no? Un poquito sí. Más pesado, más fuerte aquí la música. Esa escuela que generó grandes artistas que hasta la fecha, grandes grupos y bandas que hasta la fecha se mantienen, y hay que destacar, por ejemplo, de esas épocas, un Cry de Ambato, que hasta la fecha se mantienen activos. Ya mismo vamos con Cry. Ah, sí, vamos a escuchar esta noche paciencia, Cry. Por favor. No, bien está. Oigan, hablando de bandas que están en este disco, pero que ya sonaron en este programa, pues al principio, justo en el primer programa de Aleación Maestra, puse el Cruising de Mozzarella. Sí, y sí, en el segundo programa pusimos el Cancerbero de Blaze. Sí, oye, entonces, son de las mejores propuestas. Claro. Siéndote honesto, en mi dispositivo móvil, donde también tengo música, entre mis favoritos siempre va a estar el Cancerbero de Blaze. Uh-huh. Siempre, sí, siempre. Es un temazo. ¿Usted lo ha escuchado, Quechita, el tema Cancerbero? Sí, es bastante chévere, bastante bueno. Oye, Blaze fue la primera banda en salir en MTV, ¿no? Porque sí. Primera banda ecuatoriana en salir en MTV. En salir en MTV. O sea, así por es. Ejemplo, ¿se acuerdan del programa este del Headbanger? Así que es. Que pasaban a las 3 de la mañana. El que lo dirigía un chileno, un amigo chileno. Javier creo que era... No recuerdo, pero era un chileno que tenía una colección de música impresionante para su programa. Sí, man, o sea, era bacano porque el... mientras sonaba Iron Maiden, Megadeth, Metallica, Slayer, ¡pum! Aparecía por ahí Blaze, señores. Así es. Entonces, ¿y con qué tema sabía aparecer, te acuerdas? Con el Cancerbero, justamente. Tenía ahí otro tema, el From Here to Eternity. Ese fue el que más le hicieron sonar ahí, por lo que se acoplaba más precisamente al mercado internacional, que lo manejaban desde MTV y México para Estados Unidos y toda América Latina. Ajá, y en el orden de este CD de la antología del rock ecuatoriano, en el sexto lugar está Tarkus, que también sonó en este programa con otro tema, pero ya sonó Tarkus. Uh-huh. Y ahora sí viene lo suyo. Ya. Ahora sí viene lo suyo. Presente, por favor, el tema de su banda predilecta. De una de mis bandas favoritas, el señor en Amable. En realidad, sí. El señor Amable Mejía desde Ambato nos lo acompaña esta noche junto con Cerdos. Aquí viene Cry. Let's be the nothing lord. Desde Ambato nos acompañaba Cry, el señor Amable Mejía con sus propuestas increíbles. Yo recuerdo otros temas como Panóptico, como... ya se me bloqueó la mente así de golpe. Yo tuve la oportunidad de tocar junto a Cry en un concierto en Ambato con Furtivo. Ya, chinchos. Yo toco la batería. Ay, sí, yo sé tocar. Oye, mande el saludo mejor. Saludo a mi hermano Diego Andrade, nos está escuchando, nos pidió una sugerencia musical. Pues mi hermano, te contaré un poquito de Diego Andrade, ¿no? Es parte de la agrupación Munani, con los que tengo el gusto de colaborar y cooperar. Y el señor, pese a ser un... increíblemente, siendo un excelente músico de folclore, también le encanta el buen metal, el buen rock. Y nos hizo un petitorio, ¿no? ¿Qué nos pidió que le complaciéramos? Nos pidió el tema de Matt Brain, Mientes. Ya, pero esta vez vamos a romper un poquito el esquema. Vamos a poner Mientes, pero en una versión poco escuchada, ¿no? De hecho, ahí suena Mientes de Matt Brain. En una versión acústica. No puedo decirte la verdad. Fracasarás al final. Siguen las mentiras más allá. Nunca sabes cuánto va a parar. después de esta excelente propuesta de los Mad Brain, gracias mi amigo Diego, nos estábamos olvidando de tomarlos en cuenta para el programa. Con mientes, se podría aplicar a muchas personas que conozco por ahí, ¿eh? Inclusive algunos que están lanzados de candidatos a cualquier cosa. Hijo de Trinta, ahí estuvo dura la cosa. Oye, tenemos una invitación que hacerles a los que nos gusta el rock y el fútbol. Se suman las propuestas, las cosas, ya que está por finalizar, está por clausurarse el campeonato 2013, en el 2014, pues vale la redundancia. Y el día sábado nos esperan con qué. A las 6 de la tarde en la sede social de Barrio Nuevo, junto a la iglesia y en la UPS, será la clausura y la entrega de premios del Indo Rock, aparte que habrá música en vivo. Ya, pues ahí estamos, nos vamos a encontrar todos los amigos de distintos equipos de fútbol, muchos de ellos son músicos en algunas bandas, y es, como dije alguna vez, es simpático este campeonato porque somos un montón de melenudos corriendo tras un balón y la mayoría vestidos de negro. Pero simpática la cosa del Indo Rock. Es chévere fomentar la práctica de deporte masivo. Ya, y sobre todo cuando te encuentras con todos los panas, porque esto es el rock, o sea, el rock, el metal es un mundo tan grande, pero tan chiquito, donde todos somos amigos, todos somos hermanos, ¿no? Y además es un mito eso de que los rockeros somos dañados, ¿no? Si nosotros somos ciclistas, caminamos, somos deportistas. Así, o sea, es. Hacemos bastante actividad física. Tú eres un ciclista connotado, te recorres Quito de norte a sur con tu bici. Si por mí fuera, me viniera todos los días acá a la radio, como te dije. Sí, pero sí. Está cada la madre los 15 kilómetros que son desde San Carlos hasta acá. Ah, ya. Pero igual, o sea, hay mucha gente que lo hace, muchos de ellos rockeros, no solo pensando en su salud, sino también en cuidar el ambiente. Y allá los domingos tienen que ir a verlo, o sea, es un campeonato espectacular, todos panas. ¿En dónde se realiza, disculpa? En la... ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué iba a decir? No, que se realiza en las canchas de la Liga Barrial del Colegio Amazonas. Es la Liga Barrial San José. En esas canchas de indoor estamos reunidos todos los sábados y domingos, bueno, ahorita solo los domingos, con estos partidos de fútbol. El equipo en el que juego, al que tengo el gusto de pertenecer, Sodoma y Gomorra, este domingo empató. Por cierto, esa fue la noticia deportiva de la hora. Ajá. Oigan, y bueno, más vale tarde que nunca. Llegaron. ¿Dónde estás, Tortuga? ¿Dónde estás? Oye, vamos con musiquita para organizarnos, sí, y sí. Ahí sí, de continuar ahí con los amigos. Por cierto, antesito, un saludo para José Luis Terán, que nos está escuchando en este momento. ¿Confirmado? Confirmado. ¿Confirmado? Confirmado. ¿En serio? Para la próxima semana, entrevista con la banda más romántica de Quito, señores. ¡Chancro Duro! Los solicitados en toda peña bailable. Sí, señor, en toda misa evangélica. Pues, vamos ahorita, ¿con qué nos vamos? Con Necrofobia y su tema Necrópolis. Ya. We'll be right back. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Aleación Maestra. Las bandas y artistas merecen su espacio y aquí tendrán que contarlo todo. La silla eléctrica. ...20:50, iniciamos el segmento de la silla eléctrica con la banda Inside the Fire. Franklin, ¿con quién estamos en el estudio, por favor? Pues bueno, dicen más vale tarde que nunca, esta vez fue tarde, y estamos junto con Rolando. Salude, mi amigo. Bueno, un saludo a toda la gente que lo está escuchando. Con Wellington. Ah, perdón, ya te corté. Gracias a todos. Bueno, un saludo a todos de parte de Rolando, soy guitarrista de Inside the Fire, un gusto. Bueno, aquí Wellington, baterista Inside the Fire, un saludo a todos ustedes. Estamos con Ángel, un gusto. Hola, ¿qué tal, personal? Yo soy voces y bajo de la banda y saludo a todos los panas que nos han acolitado hasta el momento y un fuerte abrazo a todos los panas, gracias. Ya, Robinson. ¿Qué tal, gente? Bueno, nosotros, yo soy Robinson, guitarrista de Inside the Fire, un fuerte saludo para todo ese personal. Y por aquí dijeron que es el manager o solo está de fotógrafo. Es el pana. El acolite. Hola, todos los panas, un saludo fraternal, Cristian. Ya, pues, Inside the Fire. Empezamos con la silla eléctrica, ya les conocimos a cada uno de ellos. ¿Están todos o falta alguien? Todos. ¿Todos son? Innumerable el grupo. Chévere, chévere. Muchachos, comenzamos con la parte de la entrevista. ¿Qué es Inside the Fire? Inside the Fire nació hace 5 años, ¿no? Un proyecto de compañeros de colegio de Miguel de Santiago. Ah, de Miguel Santiago. Exactamente. Sí, con Rolando. Miguelinos. Exactamente. Remolachas. Remolachas. Yo no. El colado. Siempre hay uno. Siempre hay una diferencia. Entonces de ahí con Rolando fuimos los que iniciamos la banda, después vino Ángel, Wellington, y con eso hemos conformado y consolidado la banda para seguir hasta lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Hemos tocado en diversos festivales y actualmente estamos promocionando el tema, ¿no? De Complot, y posiblemente dentro de un mes estamos lanzando un nuevo tema para la gente. ¿Ya, sí, ya tienen discos, algún disco grabado, algún tema algún disco completo? El demo nosotros tenemos en este momento, que hemos contado con el apoyo de ¿cómo es el...? Centro Cultural Mama Cuchara. La Mama Cuchara trabajando en pos de la cultura con todos, o sea, músicos de rock, folclore, todo eso. Es un increíble trabajo que se realiza ahí, ¿eh? ¿Ustedes grabaron el demo ahí en la la Mama Cuchara? Tienen un bonito estudio de grabación, tienen, veras. Sí, sí, alaja. Bacano, bacano. Chéveres. Sí. ¿Con qué ingeniero trabajaron, disculpen? ¿Cómo era el nombre? No lo recuerdo, pero... ¿Se dan cuenta el apoyo que les da y no tienen en cuenta quién les apoya, no? Es que es el ingeniero sin nombre. Ahora sí lo está escuchando. Gracias. Para los que no han tenido la oportunidad de escuchar The Fire Inside, ¿qué hacen musicalmente? ¿Qué están tocando? O sea, el enfoque de Inside the Fire es más o menos a lo que es el hardcore. ¿Ya? Transmitir una mística social de lo que vivimos a cada día, dar un mensaje positivo de que nosotros podemos hacer. Generalmente nosotros nos sentimos replegados por las leyes, acorralados, y nosotros queremos dar ese salto hacia adelante, que por medio de la música, dar un mensaje que nosotros podemos lograr más, tenemos que luchar, tenemos que ser unidad, y tenemos que pelear por nuestras metas. Básicamente es eso. Ya. Oye, Daniel, ¿te has dado cuenta que el hardcore básicamente es como un jalón de orejas a la sociedad? Es un reclamo a la sociedad. Es contestatario, señor. Sí, en realidad, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Esa es la forma más chévere de ser antisistema en todo el mundo. Y bueno, ya estamos con el material de Defy Inside, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ya? Ver, entonces, vamos... ¿Sí? Inside the Fire. ¿Qué les ustedes del tema? Iba a preguntar o qué no, o iba a decir o qué nos proponen. Vamos con qué proponen ustedes. En primer lugar, Complot. Este fue grabado con... en los estudios de Trinity. Disfrútalo, gente. Pogo Record. Ahí. We'll be right back.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. ¡21 horas! Estoy con un fido, ayúdenme, por favor. Ya, no hay problema, pues me hago cargo, he tomado los controles. No sé qué te anda pasando manejando la consola. Lo que pasa, insisto, es que me emociona la música y las cuñas y todo eso, entonces yo subo el volumen aquí. Ah, no. Y cuando ya entramos al aire, entramos en feedback. Es lo que pasa. Insisto, no más café al Daniel. Yo tengo el poder. Básicamente. A ver, muchachos, se conocieron la mayoría de ustedes, el grupo inició en el Miguel de Santiago. ¿Por qué en el Miguel de Santiago, siendo un colegio religioso, se atrevieron a hacer rock? ¿Por qué no? Es la pregunta. Para. En realidad, Robinson y Paul son la base de la banda. ¿Ya? Ahí digo Robinson y Rolando. Ya me sabía. Gracias. ¿Qué estará pensando? Bueno, y bueno, básicamente ellos formaron la banda. A mí me conocieron en la universidad. Ya. Y ahí supimos nosotros que ya éramos egresados del Miguel y decidimos consolidar parte de la banda. Ya. Y seguir con este tema que fue a un principio llamado Furia. Fue la primera base. Era, bueno, una anécdota, ¿no? Era gracioso porque nosotros al comienzo éramos Furia, ¿no? Y nos escriben, dice, ustedes son Furia. Sí, ay, qué chévere, dice, les hemos escuchado tocar. Y yo, sí, pero si nunca hemos tocado en vivo. Y dice, sí, dice, ustedes tocan tal. ¿Y qué tipo de música tocan? Nosotros todavía no estábamos enfocados en ningún tipo de... Ni baterista tenía. Exactamente. Ni guitarra propia. Y de ahí después le digo, no, es que nosotros no nos hemos presentado. A ver, dice, dame tu nombre. Y dice, ahí está tal persona. Le digo, no. Entonces, ¿ustedes qué Furia son? Nosotros de Furia, de que recién salimos. De ahí recién nos enteramos de otro grupo que era Furia. No, Furia es, colegial. Pero ese grupo Furia fue ochentero, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, nosotros no sabíamos y por eso cambiamos el nombre de Furia a Inside the Fire. Más que nada para darle un mejor énfasis a la banda. Ponerle fuego a la Furia. Suene bonito. Exacto. ¿Y nunca les demandaron por los derechos del nombre? En realidad nunca bueno. Hicimos, o sea, todavía no habíamos grabado, bueno. Todavía no habíamos hecho, o sea, como decir, nada tan serio como lo que ahora nosotros tenemos. Iba, ¿no?, a localizar a los, sí, a los integrantes originales para que les metan su demanda. Gracias. No, lo bueno es que ya cerramos este Facebook. Esa es. A ver, ¿qué instrumentos nomás está cuenta el grupo? ¿Qué nomás está haciendo? ¿Cómo es el montaje? Hagan mi inventario. Bueno, al principio, bueno, ahorita podemos decir que tenemos instrumentos propios, pero ya. Antes, puta, full alquiler nomás. ¿Con qué se suben al escenario a tocar? Escenario, bueno, ahorita con instrumentos propios, es guitarras, ¿cuántas? Bajos. ¿Dos? Dos guitarras, un bajo y una batería. Y ya. Igual Ángel lo toca en la voz y en el bajo. Pero yeah, al inicio fue bien, como dicen, durísimo, por el motivo, lo que no teníamos espacio, no nos permitían tocar, hicimos, como dicen, hazañas para estar acá. Ah, pero esa es la historia de casi todas las bandas de rock, es de boom, de hardcore, de folclore, de lo Oye, que sea. Pero el inconveniente es que el proceso se alarga, o sea, con todas las bandas se alarga full tiempo y eso no debería pasar en este país. Sí, en realidad sí, lastimosamente. Ya no debería pasar. No, lo hemos dicho en varios programas, por eso han perdido muy buenas bandas, precisamente por esa falta de apoyo y difusión, o lo más simple, a veces falta de equipos, ¿no? Imagínate, sí, bandas que llevan 15, 20 años, todavía le siguen invitando a los eventos solidarios, loco. O sea, sí. Se cogió una fea costumbre de eso, eventos solidarios, vengan y toquen, y las bandas por el gusto de tocar. Bueno, vamos. Sí. Últimamente la música se hace a base de pasión, ¿no? Uh-huh. Últimamente ya no están enfocadas las bandas en que de esto voy a obtener una regalía, ya que por medio del sistema que nos desenvolvemos nadie apoya a las bandas. O sea, tenemos una escena independiente que para realizar un evento lo hace a base de autogestión, y por ende no invertimos, pero es para sacar adelante el evento, no es para nosotros tener una ganancia. Y es el hecho de hacer música y sentirnos bien con nosotros, con lo que hacemos. Es lo que llena más. Es lo que nos llena. Bueno, de esas cosas son las que hay que cambiar. Bueno, ¿qué nos proponen escuchar ya para continuar con esta entrevista? Lo que vinimos no es a conversar con ustedes, sino a escucharles tocar. Okay, bueno, ¿quién presenta el tema? Preséntalo, Welling. Bueno, este tema fue grabado, el primero que grabamos en sí. Es una hazaña media divertida. Que primera vez en un estudio todos ahí. Todos 24 horas antes de grabar cambiamos totalmente todo. Yo me acuerdo que llegamos a mi casa y dije, oigan, esto está extraño. Así dijimos, debemos cambiarle. Al final, en un día, en una tarde, en un ensayo, cambiamos y estructuramos la canción. Gracias. Bueno, en sí, esta canción se llama Lejos de la Luz. Y es la primera canción que y es un enfoque diferente a hardcore, es un chance más de metalcore, es un poco más romántico. Así que cachen. Para dedicar. O sea, que básicamente. Ya se viene San Valentín, así que vamos a queda al dedo. Queda al dedo. Esa es. Entonces, presenten la canción. Bueno, con ustedes, Lejos de la Luz, panas, escúchenla. Que atrapa mi alma. volvemos, estamos escuchando a Inside the Fire. Que no, esa es la energía, es la energía, muchachos. Es el coro de ángeles. Pero del infierno. Con ay, tu Dios. Tema romántico. Lejos de la luz. Esa es mi idea de romance en realidad. Ya sabes, dedicado para ti. A ti. Eso es lo básico. Ya. Antes de Inside and Fire, ¿estuvieron algunos otros proyectos o solo salieron del colegio? ¿Se limitaron a lo que fue Furia o alguno de ustedes tocó en unas bandas alternas, grupos alternos? Bueno, yo no. Creo que era una banda de garaje. Eso sí era de garaje. Ahora me acuerdo que tocaba en una lavandería. La lavadora acá. La eso batería. No es garaje, es lavandería. Sí, la lavandería y la batería al fondo. Y todos así, con la ropa secando y nosotros tocando ahí. Eso sí era un goce. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Supuestamente éramos Espinas de Acero. Pero hacíamos full heavy. Full heavy, heavy, heavy. Me hubieran llamado cleaning para que vayan de acuerdo a la lavandería. También, sí. Entonces después de eso fue que cuando yo ya colgaba la guitarra, esto no va conmigo, digo, cuando después ya le contacté a Rolando, le digo, viejo, sabes que queremos, estoy pensando hacer esta cuestión, de ella iniciamos la cuestión. O sea, más fue porque fue esa amistad del cole que teníamos también sueños, puta, como dices ahí, de soñar lo más gratis, tú dices, loco, algún rato una banda, sí, después comenzó la idea. Igual de mi parte comencé haciendo acolitana a los panas que aún siguen tocando desde en Pum, por si acaso a Miguel Rentería. Y gracias, loco. Un besito. Y gracias. Por esas guitarras. Oigan. Vengan a ver mi amplificador. Vengan a ver el amplificador. Perdón que verte corte tanta euforia, tanto ánimo aquí. Hay que seguir con la parte de la entrevista, la parte seria, la parte filosófica. Ya que justo le estaban hablando de eso, de ahí vamos con la parte filosófica del asunto. Entonces, vamos con la parte de las palabras importantes, ¿te parece? Ok, entonces, todos me dan una respuesta rápida en base a una lista de preguntas. A una palabrita, creo. A una palabrita, más bien, y vamos a ver, vamos a conocerles más profundamente. Esto es un psicoanálisis aquí en Aliación Maestra. Se necesita. Doctor Freud. Comience usted con él, con la primera palabra para el cantante en este caso. A ver, vamos entonces la... Dios. De una, sin amortiguar. Dios, simplemente creencia. Ok, para otro músico, diablo. El miedo de la gente ignorante. Música. Es algo, es la pasión que fluye desde dentro. Mujer. La vida. Drogas. Estupidez. Familia. El motor que nos empuja a seguir adelante. Dinero. No hay. No existe y no hay. Cultura. Es lo que todas las personas debemos tener en general. Sistema. Sistema. Contraposición. Política. Absurda. Religión. Innecesaria. Bien, veas. Van bien. Bien es el psicoanálisis, como usted dijo, porque ahí sí. ¿Nunca te has hecho ver por un psicólogo? No, yo en mi infancia pasé por uno y por otro. ¿Ya? Y todavía sigo así. Eso es parte del psicoanálisis, oye. Pero por ahí me dijo, si necesitas un psicólogo es porque no tienes amigos, y me di cuenta que es verdad. Los amigos son mejores psicólogos. Y desde ahí ya, me hice amigo tuyo para la falta de... Claro, todo bien, gracias por la comprensión. No. Oye, ¿qué vamos? Vamos con otra parte importante, porque estamos, lamentablemente la banda vino un poquito tarde, pero entonces estamos haciendo como que todo con turbo, ¿ya? Ya. Entonces vamos con otra parte chévere de la entrevista. Ahora me van a decir, me van a hablar... Un libro, por ejemplo. Un escritor, un poeta. Ay, sí, si quieren hacerlo todos, vamos, rapidísimo. Sí. Bueno, a mí personalmente me encanta José Saramago y el libro Ensayo sobre la ceguera. Me encanta ese libro, me fascina. Dale, uno de los libros de cabecera mío. ¿Alguien más? ¿Libros? ¿No leen? O así pongo a mí. A ver. A ver, yo de nombres de libros no me acuerdo mucho. Ni con Dorit. Sí, pero a mí me gusta en sí Edgar Allan Poe. Bien. Chévere. Bueno, el libro que me impactó desde joven fue de Próspero Almeretti, Carmen. Ya. Pesuño. Como tocamos a Cristian, ¿tú algún libro o algo? Pero al micrófono. Para todos. William Napier, la tila. Chévere. Bueno, vamos ahora con la parte filmográfica. Una película que te haya influenciado, que te guste mucho. O que te impacte. Escuela de Rock. Yeah. Ah, buena, con Jack Black. Es una de mis favoritas. Sí, buena es. Bueno, a ver, a mí una película. Yo en realidad, a mí me encanta el cine. Al filo de la mentira. ¿Esa de qué director es? No me acuerdo, en sí. ¿Ah? Me gusta ver las películas, pero en sí, deben verla. Buscaránla y veránla y, wow, es una gran película. En sí trata el lo que fue el nazismo, pero en sí no refiere a todo lo que pasó, la guerra y nada. Sino se basa en un doctor que hacía experimentos con las personas. Ay, me parece que la... Joseph Mengele, ¿no es cierto? Sí, precisamente. El ángel de la muerte. Esa es, ya. Hijo, 30, esto sí es. Otra película. Bueno, la producción ecuatoriana, la mejor que ha sido, con la que Ecuador salió con sobrenombre, salió adelante, fue con la de Rata, Ratones y Rateros. Bien. Y en especial, ¿Qué tan lejos? Esa sí es mi película. Muy bien. No, esa es espectacular. Claro. Sí. Volviendo al futuro. Es lo máximo. Oye, es genial. Es genial. Lo máximo para mí. Y una anécdota acerca de Volver al Futuro. Ya pasamos la fecha a la que Martin McFly venía. Y todavía no vuelan los carros. A menos que gane ese candidato. Cristian, una película. La producción nacional, Ya no soy pura. Bien, vamos con el tema que nos falta de aquí de Inside the Fire. Bueno, ¿presentamos? Sí, por favor. Ok, bueno, en realidad este es el intro que nosotros tocamos al inicio de cada tocada, ¿no? El intro se llama Inside the Fire, tiene el mismo nombre de la banda. Disfruten eso, solamente es del intro. Algo instrumental nomás. Continuamos conversando con los muchachos de Inside the Fire. Oye, qué energía, ¿no? Todos en coro. Algo. Parece que han venido ensayando. La verdad no nos hemos visto. Bueno, una pregunta así, un poco formal y seria. Si tuviesen la oportunidad de sentarse a conversar, tomar un café, una chela, con algún personaje de la historia, o con algún personaje que ustedes creen parte de la historia, influyente, lo que sea, ¿con quién les gustaría ser? Bueno, a mí en lo personal sería con Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Sí, básicamente porque fue una persona a la que no discriminó la parte del laicismo, hizo todo que todo sea por igual para hombres y mujeres. No discriminó esa parte de las mujeres, que ahora son un pilar fundamental de la sociedad. Y para mí, verdad, son una inspiración. Ya. Chévere. Bueno, ¿no? De mi persona. Bueno, a pesar que todavía tengo la esperanza, ¿no? Con Ricardo Oriorio, el vocalista de Alma Fuerte, una persona que tiene una filosofía sumamente excelente, con quien comparto muchas cosas de lo que él dice. Bueno, a mí, en sí, no con alguien de la historia, pero sí con un buen músico que a mí me ha influenciado bastante, que es Neil Peart. ¿Cuál? Es Neil Peart, el baterista de Rush. Okay, ¿sí? Ya, ya. Ese señor tiene en sí, es súper inteligente, aparte ha pasado tantas cosas, cachas que perdió a su hija de 21 años en un accidente de tránsito y 6 meses después se le muere la esposa por cáncer. Entonces ha tenido tantas cosas y aún así es un excelente músico y cuando tú le ves ya creo que tiene 70 años y wow, tiene una vivacidad increíble, sí es verdad. Ajá, eso. Yeah. De mi parte, a Jimi Hendrix. Ah, sí. Bien. ¿Cómo hizo para hacer tanto este man? Jimi Hendrix está considerado como el mejor guitarrista de la, según una revista de rock argentina, ¿no? De la Heavy Rock. Así es. Es un loco. Está loco. Está loco. Ese man hacía efectos sin pedales, pues. Locote. Oye, ¿te das cuenta? Es la segunda vez que dicen en cuando estamos en esta parte de las entrevistas que mencionan a Eloy Alfaro. Sí, sí. ¿Ah? Que realmente Eloy Alfaro es como decía el pana aquí, es un ícono importante en la historia del Ecuador porque él fue el que les otorgó los derechos importantísimos a las mujeres, ¿no? Ya no fue sino político, sino filosófico en la evolución de la historia. Bueno, muchachos, tienen sus últimas palabras, están por ser electrocutados, van a ser ejecutados, así que... Porque esta es la silla eléctrica, ¿no? Bueno, de mi parte, les agradezco mucho a las personas que nos están escuchando y a ustedes por abrirnos este espacio. Y un mensaje a la gente que sigue haciendo música, que le metan ganas, sigan adelante y siempre cumplan sus sueños. Y nunca se desvíen y siempre tengan en mente que las cosas se hacen bien y se hacen con esfuerzo. Eso. Bueno, en parte, muchas gracias en sí a todos ustedes que nos han abierto este espacio, a toda la gente que nos escucha y en sí a todas las personas que hacen música. No se encierren en ciertos géneros, porque por lo general algunos se encierran de que no, yo quiero hacer metal y quiero hacer de todo. La música es un vasto universo y yo pienso, esas serían mis palabras para todos los que nos escuchan. Bueno, de mi parte, un saludo a toda la familia, sea o no sea de sangre, a todos los que han apoyado Inside the Fire. Dentro y fuera de los ensayos, de los conciertos, mil gracias a todos. Y en especial al Pilar, que es mi familia, a mi madre María de Los Ángeles y a mi brother. Justin, Lenny, Max, los llevo en el guacho. Y gracias a todos. Guacho. Bueno, ya me queda el último. Bueno, en primer lugar quisiera felicitarles a ustedes por esa gran oportunidad para nosotros poder expresar y más que nada presentar nuestros trabajos, ¿no? Aparte de eso, quiero mandar un fuerte abrazo a toda esta gente que ha apoyado Inside the Fire desde abajo, a mi familia, a ti Carlita que me estás escuchando. Un fuerte abrazo para todos ustedes, gente, y esto ha sido Inside the Fire. Ya, rapidísimo, ¿cómo les localizamos en Facebook y qué eventos tienen por futuro? Bueno, estamos ahorita por confirmar una tocada en Guayabamba, en el Guayabamba Fest número 2. Otro también, ¿cómo era? En el Cerro Negro, en Ibarra. Son tocadas que estamos conversando con los organizadores, ¿no? De aquí nos pueden localizar en Facebook como Inside the Fire, todo unido, Ecuador. Y ahí ustedes podrán acceder a nuestra música, a nuestro SoundCloud, donde pueden descargarse las músicas, todo eso. Y, gente, un fuerte abrazo para todos ustedes. Pues bueno, esos fueron los... ¡Inside the Fire! Ecuador. maestra. Son las 21 horas con 29 minutos. Escuchamos el tema de Avenged Sevenfold. Estaba en el séptimo lugar de los mejores riffs del metal de la última década. Y creo que nos va a tomar todo el año para poder terminar este especial de los riffs, ¿ah? ¿Eh? Sí, es que la verdad es que con las bandas que vienen aquí, las entrevistas, la música, también vamos poco a poco rellenando el programa de Elección Maestra con los mejores riffs del metal. Pero, ¿sabes que me gusta esto de no poder pasar completo todo esto de los riffs? Porque quiere decir que estamos dando prioridad a los nuestros. Y ese es el objetivo de este programa, señor. Más nuestro reality. Ah, sí, oye, nuestro reality rompió. Estuvo espectacular. Oídos, pero rompió. Muchas gracias. Oigan, son las 21 horas con 30 minutos. Yo tengo con 31. Yo tengo aquí 21 con 30. Bueno, es cuestión de opiniones. Claro, o sea, ya yo tengo aquí el reloj de la cómpula. Ni modo, pues ya. Y aquí se maneja con la computadora. Ya, va, arréglate con la computadora. ¿Y de qué te estoy diciendo? Ya, todo bien. Ya, igual, da igual. Ya, bueno, a la gente. A lo que veníamos. A la gente les recomendamos que sigan en sintonía de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se viene muy buena programación. Como siempre lo digo, toda la semana, excelente programación. El próximo jueves nos vemos en la Lección Maestra. Y no se olviden también de escucharnos el domingo de 9 a 11 de la mañana en Como Tú. Uh-huh. Denle like al fanpage. Y se pueden conectar aquí a la cabina al 2220-966. Ah, una cosa más importantísima que me acordaba es que ya pueden descargar los programas de la página web. Entonces se ingresan al www.casadelacultura.gov.es y ahí está toda la información de los programas y los audios para que los puedan descargar. Si les gustó la entrevista de hoy, pues se lo hagan. Yeah. O la música, igual, es para compartirla. Sí. Yeah. Pero eso no es excusa para no comprar los discos, ¿no? Apoyar a las bandas en especial. Ajá. Yeah. 21 horas con 31 minutos, nos despedimos. Aleación Maestra sonará el próximo jueves. Desde las 8 de la noche. Soy Franklin, un gusto poder haber estado con ustedes, acompañándolos hasta la próxima semana. Yo soy La Cachita, nos estamos escuchando el domingo y el jueves respectivamente. Desde este Quito Bipolar, ya nos estamos viendo. Y yo soy El Consolador, Daniel, chao. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.